Bueno, les cuento que continuamos después de el feriado papal que fue el anterior jueves. Bueno, pues ahora estamos con las pilas puestas para entrar nuevamente a nuestro programa Buen Vivir. Una noche un poco fría, pero va a estar, se va a calentar porque tenemos la visita, unas personas que nos vienen a presentar unos temas musicales. También vamos a hablar sobre nuestro tema de hoy. Programa de Buen Vivir, orientación vocacional. Ajá, orientación vocacional, plan de vida. Y hoy nos están acompañando David y Natalia, ¿verdad? Que no es poca cosa. David y Natalia tienen, si no he entendido mal, tienen un grupo de hip hop que se llama Ciegospectiva, ¿verdad? Entonces, sí, es bastante interesante, sobre todo cómo a veces agarras un elemento del arte o un elemento de algo que te motiva para proyectar tu vida a partir de eso. Me acuerdo que en el anterior programa hablábamos justo precisamente sobre el tema de si tenemos que abocarnos a un trabajo que nos dé remuneración económica, un plan de vida pasado apoyado bastante en el tema económico y en la proyección de eso, de sustentarse en lo económico, o dejarte llevar por tu pasión y que esté en eso tu plan de vida. Y buscábamos un término medio, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues hay veces que de verdad el arte es un punto de apoyo. ¿O qué opinan nuestros invitados de hoy? ¿Cómo se lanzaron ustedes a pensar en el arte como algo fundamental? ¿Se podrían presentar un momento, por favor? Presentarse. Sí, vamos a largar el micrófono. Empezamos con David. David. Bueno, muy buenas noches. Yo me llamo David. Y bueno, ¿cómo era la pregunta? David, bueno, tiene voz radiofónica, ya lo estamos escuchando, por algo será. Pero sí, te preguntaba, bueno, primero te presentas y nos cuentas un poco cómo es que te ha dado por la canción. Bueno, desde chico, ¿no? Mi papá, bueno, primero mi abuela tocaba guitarra, mi papá estuvo también, cuando estuvo en Cochabamba y en La Paz, tocando en circus y otros grupos musicales. Y cuando era chico, él empezó a cantarme, ¿no? Cuando yo era chico, me cantaba canciones, me arrullaba. Y supongo que en base a eso era que poco a poco, digamos, nace, ¿no? Ese tipo de cosas, aparte de la familia. Él me hacía escuchar sinfonías de niño, me hacía escuchar los Beatles, otras cosas. Y así fue creciendo, ¿no? El gusto por la música. Sí. Después, sí. Bueno, cantando en la iglesia. Y un día cambié de voz. ese día murió mi sueño de ser cantante. Al principio pensé que iba a ser así y me empecé a rapear, ¿no? Lo que no está afinar ni nada así, sino que hablaba solamente. Y después, bueno, ya fui a Cochabamba, estuve estudiando teología. Y en medio de todo eso, estudiando teología, conocí a alguien que cantaba ópera, lírico, canto lírico. Y estuve aprendiendo con ella canto lírico. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Puedo seguir con esto, ¿no? Me vine a Santa Cruz y descubrí que se puede estudiar música a nivel licenciatura. Y yo, ¡wow! ¡Qué bien! Se hizo la luz ahí. Y ahora soy rapero y estoy estudiando canto lírico también. Ajá. ¿Estás estudiando en la Católica canto lírico? No, en la Evangélica. En la Evangélica. Sí. Oye, qué interesante. Sí. ¿Y cuántos años tienes? 22 años. 22 años. Bueno, hay que decir, para que los radioescuchas lo sepan, ¿tú eres invidente o cómo es tu situación? Bueno, todavía tengo 5% de capacidad visual, pero cualquier persona que tiene menos del 10% de capacidad visual ya es considerada no vidente. Ajá. Pero bueno, vemos que tu vocación por la música viene ya desde más atrás. Sí. Y una cosa que nos preguntábamos ya hablando con Celia hace tiempo es, ¿tu condición de no vidente qué tiene que ver con tu vocación musical? ¿Está relacionado o nada que ver? No, nada que ver, porque al principio, cuando tenía 15 años, yo quería ser biólogo. yo quería ser biólogo y la música estaba, se podría decir, al mismo plano, ¿no? Porque yo quería ser biólogo y hacer música al mismo tiempo, ¿no? Después, bueno, murió mi sueño de ser biólogo y decidí estudiar teología, ¿no? Uh-huh. Y dije, bueno, voy a hacer lo mismo, voy a ser teólogo, voy a ayudar a la gente y al mismo tiempo voy a hacer música. Sí. Y bueno, venir acá y me acobardé de la teología y ahora estoy estudiando netamente música. Dije, bueno, de una vez voy a ser músico. Oye, pero qué importante el tema de nosotros. Una de las cosas que analizábamos el otro día, ¿sí?, es como en las vocaciones a veces aparecen unas vocaciones que son generales. Digamos así, la vocación de servicio. ¿Ya? Y en la vocación de servicio está ese ayudar a la gente, ¿no? Ese ayudar a la gente que por el cual tú habías entrado en teología. Pero yo te quiero preguntar, ¿ha desaparecido tu necesidad de ayudar a la gente o sigue contigo como parte de tu vocación de músico? Sigue, porque básicamente el hacer música es para mí también al mismo tiempo ayudar gente, ¿no? Uh-huh. Porque a través de la música estás expresando lo que sentís, lo que pensás, lo que deseas para el mundo, para tu sociedad, para la gente. Poder sacar una sonrisa o poder defender a alguien que está siendo maltratado o hablar de un tema social. En fin, ayudar, ¿no? David, te tiro una difícil. ¿Qué deseas para el mundo? Bueno, básicamente que sea mejor, ¿no? Que las personas se traten igual. Que, bueno, yo soy protestante, ¿no? Evangélico, y uh-huh, creo que quisiera que Dios toque a todas las personas, que puedan ser salvas, ¿no? Que tengan ese amor que cuando, bueno, hay personas que, bueno, cuando yo era chico sufrí mucho, ¿no? Y llegó Dios a mi vida y me cambió, ¿no? No quisiera tocar temas muy religiosos tampoco, pero básicamente quisiera que la gente pueda vivir bien, uh-huh, que se amen unos a otros, que se quieran, ¿no? Que no haya tanto problema. Claro. Igual no te preocupes, porque aquí hemos tenido hasta peleas teológicas, ¿verdad, Milka? Sí, aquí en Semana Santa, bueno, te digo, esto es una charla informal. Ah. Y en Semana Santa nosotros sí que hemos tocado temas religiosos, porque toca a veces, ¿no? Y bueno, pues sí, aquí hablamos de cualquier cosa y sin compromiso, hablamos de una manera informal. Ay, excelente. Así que, Natalia, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo... ¿Cómo conociste a este tipo? Se supone que los dos íbamos a Precia el año pasado, pero no lo conocía. Y eso es muy raro. Mm. Sí. Y ahora, este año, estábamos en música y me lo encontré y nos pusimos a cantar. Wow. Así de simple. Y entonces, bueno, de ahí fue que tuvimos la idea de hacer esta canción, que es como un proyecto para mejorar la situación de las personas que no pueden ver. Y ya. Qué bonito. Excelente, excelente. Ahora, los dos están en la Universidad Evangélica estudiando. No. ¿Cómo se encontró la música? Algo así. No, yo estoy estudiando. Paso clases en Aprecia, que es el lugar donde las personas aprendemos braille y todo eso. Ah, yo no conozco. Okay. ¿Cómo se llama? Aprecia. Ah, Aprecia. De las personas ciegas y las de baja visión. Qué bien. Bueno, también vamos a escuchar en unos minutos más el tema, la propuesta que nos ponen, ¿no? Sí. Y tengo una curiosidad. ¿Cómo en Aprecia, cómo se forma alguien, ¿no? Para encarar este mundo de gente que ve? Bueno, yo nací sin ver, entonces entré desde que tenía 4 meses o así, y comienza con estimulación temprana y no sé qué cosas. Y después, cuando ya entró al colegio en kinder, aprendí braille, la profesora también aprendió y yo aprendí a escribir con mis compañeros. Y en la mañana iba al colegio y en las tardes iba a Aprecia. O sea, además de braille, enseñan computación, actividades de la vida diaria, orientación y movilidad. Uh-huh. Y al final uno se gradúa como con un título paralelo de bachiller. Ay, ay, ay, ay. Y a partir de ahí, ¿qué planes tienes? Ya, a lo mejor es un poco pronto, así que no te preocupes, cualquier cosa. ¿Qué te imaginas después? No sé, definitivamente quiero dedicarme a la música, sí, ser cantante o ser cantante. Pero una carrera que me interesa es traducción e interpretación. Uh-huh. Me gustan mucho los idiomas y la música. ¿Qué idiomas manejas? Portugués e inglés. ¿Y español? Ese no. más o menos le damos todos un poco al español. ¿Y qué encuentras en el mundo de la música que haría falta para facilitarle la vida y sus proyectos de vida a las personas invidentes? La facilidad para aprender a escribir música en braille y conseguir partituras. En Bolivia hace falta eso. Oye, a mí ya me vuelve loco pensar que alguien pueda mirar una partitura y entenderla. Eso ya me vuelve loco, pero además si encima sí. Es en braille, ya. Está difícil. En braille es más fácil. ¿Es más fácil? Sí, es más fácil. Para ti, claro. No sé, yo aprendí un poco el año pasado y como sabía, digamos, la teoría de lo que es escribir música en cualquier sistema, entonces se me hizo más fácil, pero de todas formas yo también admiro a esas personas que ven la partitura y tocan de una vez. Claro, sí. Pero ¿cómo es? ¿Hay un pentagrama también? No, no es pentagrama, ocuparía mucho espacio. La nota y la figura se escriben en el mismo lugar, en el mismo espacio, y para separar un compás hay un espacio. Ajá. ¿Cuál es tu instrumento? El canto, definitivamente. El canto, definitivamente. O sea, siempre me ha gustado la música. Mi abuelo tocaba piano, me enseñó un poco. Después estuve en clases. Ajá. Y después entré a canto cuando tenía 10 años y sigo ahí. Bueno, yo he escuchado tu voz. Porque yo escuché la canción el otro día cuando me la pasó Celia es una amiga que otro día la tendremos acá, y ella está moviendo un encuentro que se llama La mirada del otro. Me gustaría que luego ella nos contase, después de escuchar vuestra canción, me gustaría que ella nos contase un poco de qué es el tema, ¿verdad? La tengo ahí detrás. Y bueno, yo te cuento que yo he escuchado tu voz porque ella me pasó la canción y me gustó. Y era una buena oportunidad compartirla aquí, ¿sí? Porque creo que también es un punto de referencia de cómo vamos haciendo nuestro plan de vida con, a veces, con hitos. ¿Cómo decir la palabra hitos? Con señales que marcan, a partir de aquí seguimos. Esto, nos agarramos de esto y vamos a continuar, vamos a seguir haciendo cosas. Y a veces hay pequeños momentos en nuestra vida que marcan un hito para superar, para seguir adelante, para sacar fuerzas, ¿no? Entonces esta canción me parece que quizá puede ser un hito de un plan de vida, que puede ir por la música o puede ir por otro lado, pero claro. Que en sí es un hito que da fuerzas para seguir en este plan de vida, ¿no? ¿Te ríes? Es que entendí que dijo con hitos. Con hitos, como un cono chiquitito, ¿no? Ahora vamos a repartir los helados. Dale. Unos conos chiquititos. Una de chocolate marchando, por favor. Un chocolate. Aquí el garzón va a venir. No, porque aquí en Radio Bocina tenemos garzón con chocolate, conos de todo, ¿no? Así es. Bien, entonces es lo que dice Arce, ¿no? Bueno, hay cosas que marcan y abren el camino. Van marcando las cosas. Me gustaría que podamos ahora difundir el tema musical y luego hablar un poco sobre cuál fue la inspiración, algunas cositas que nos puedan permitir también ver el sentimiento y reflejar todo ese tema. Bueno, vamos a escucharlo. De iris pigmentada fue la carga extra que me fue otorgada. De esa forma es que la vida dio la primera patada. Buen chutazo fue, pues me dejó el alma totalmente marcada. Luego el arte llegó, impregnando mis raíces. Así conocí la música y la declamación. Escuchando sinfonías presté la máxima atención. Escuchando sinfonías presté la máxima atención. Oyendo cada poesía, cada narración. Hacia el arte me sedujo, enamorarla fue mi decisión. Dígame pues, ¿quién iba a pensar que en una facultad de música yo iba a estudiar? Comparte lo viejo, hay que estudiar para triunfar. Si el diamante no se pule, ¿cómo crees que va a brillar? Y aquí estoy, surcando el cielo, sabiendo a dónde voy. con mis alas extendidas, sigo un sueño a la deriva, volaré. Estoy surcando el cielo sabiendo a dónde voy. Con mis alas extendidas, sigo un sueño a la deriva, volaré. No es fácil la vida en Bolivia para un no vidente. Sentimos el peso de la ciudad inclemente. Andamos con cuidado huyendo de los accidentes. Sigilosos, oído alerta, bastón al frente. Me contaron historias de lejanas ciudades donde no existen desniveles en las calles, sin baches o material de construcción para esquivar, donde los choferes te respetan al andar. El primer semáforo con audio que pusieron, unos tipos lo desmantelaron y luego se fueron solo por un par de altavoces y luego quisieron. Espero les haya ya servido, pinches usureros. No hay paradas de bus, hay que bajarse tanteando o preguntando el rumbo para irse ubicando. Hay choferes que no te llevan pa' que no andes estorbando. Y la crees que con esos nos iremos resignando. Las familias, desde luego, hay que concienciar. Si tus hijos presentan algún problema visual, no te preocupes, hay quien les puede ayudar a sobrellevarlo y vivir como alguien normal. Yo recién lo afronté y me puse a estudiar el sistema Braille para poder mejorar. La cosa es que es difícil que me puedan enseñar, porque pocos conocen sistema braille musical. Y ese es mi dilema, pues no hay partituras, tampoco hay quien enseñe ni de la asignatura. La cosa es dura y se trabaja con premura, pero entre más se golpea, mejor queda la escultura. Y aquí estoy, surcando el cielo, sabiendo a dónde voy. Sí, yo sé a dónde voy. Alas extendidas, sigo un sueño, yeah. Sí. Volaré, volaré, volaré, volaré. Y sí, aquí estoy. Yo aquí estoy. Buscando el cielo, sabiendo a dónde voy. Sí, yo sé a dónde voy. Con mis alas extendidas, sigo un sueño, sí, a la deriva. Volaré, volaré, volaré, volaré. ¡Ay! Sí, esta es la pura realidad. Sí, y aquí estamos, Washi, y Natalia Fernández. Para el mundo entero, sí. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Excelente. Sin más que decir, exactamente. Muy, muy, muy, muy bonito, muy interesante. Wow. Excelente. Quedo sin palabras. Muy bonito. Bien, ¿de dónde? Vemos, ¿no?, en la letra que sale la inspiración, el asunto, la situación en la vida cotidiana. Es una letra muy, muy interesante y que entra, ¿no? ¿Qué dices, Arcel? Sí, sí, totalmente. Totalmente, yo me emocioné. Sí, estamos un poco... Es que además, no, claro, claro, los que están escuchando no saben. Nosotros teníamos pensado poner la canción. Pero resulta que lo que teníamos no era la canción, sino solamente la pista de audio. Así que los chicos han arrancado a cantar así, totalmente improvisado. Y Milka ahí con los controles también. O sea, ha sido un momento fantástico. Eso es radio al vivo. Qué excelente, chicos. Excelente. Además, excelente. Quedé sin palabras, la verdad. Y nosotros también. Eso, ya nadie va a hablar más. ¿Cuánto queda de programa, Milka? Bien, un silencio de 20 minutos. Ahora me surge una pregunta respecto al tema musical, el asunto de lo que es música, letra. Entre los dos lo compusieron, todo ese aspecto. ¿Recibieron ayuda tal vez en cuanto a la música, letra? ¿Cómo fue eso? Cuéntenos un poquito del tema principalmente. Bueno, la letra la escribí yo, ¿no? Ya. Y el coro también. Aunque, bueno, al principio el coro sonaba pele. Y le dije a Natalia, a ver, chequea esto, ¿qué tal suena? Me dijo, no, esto hay que hacerle así, así. Yo, wow, en un ratito, y ella lo dejó pintudo. Sí, está muy, sí, bien. La verdad es que sí, ella le ha dado ese toque. Si no, no creo que sonaría así de bien, pero la parte, bueno, la letra del coro y la letra en general yo la hice. Pero la pista, bueno, me hubiera gustado poder hacerla yo. Pero como no teníamos tiempo ni gente, buscamos una página que se llama HH Groups y de ahí digamos, bueno, la descargamos, ¿no? Así que sí. ¿Y se ve tu historia? ¿Tu, sí, historia? En la, sí. Es tu historia, claro. Llegó un momento en el que trataste de tratarse de la gente. Porque entre los micreros, que a veces, no todos, obviamente, no vamos a decir porque hay de todo, pero sí que hay veces que hay gente que no sabe, o no comprende, o no tiene tiempo de comprender, quizá. No, por las razones que sea, hay alguien que no presta atención y uno pues se siente incómodo con eso. Y bueno, el caso es que tú dijiste hasta aquí llegamos y buscaste la forma de salir adelante. ¿Cómo fue? O sea, lo hemos escuchado en la canción, pero ¿cómo fue ese momento de decir yo voy a tomar las riendas de mi vida? Bueno, no sé qué decir, fue bastante... No sabría decirlo, porque al principio yo andaba, ¿no?, deprimido, triste, no puedo ver, ¿quién me va a querer?, ¿qué voy a poder hacer? En el colegio andaba así, ¿no?, porque ya no podía leer la pizarra, las cosas de la pizarra. Veía que todos podían, porque yo soy de Trinidad, y en Trinidad algo, todo el mundo tiene moto, ¿no? Todo el mundo puede manejar moto, y el que tiene moto se mueve, el que tiene moto tiene novia, el que tiene moto hace todo. Y yo andaba a pie, siempre con cuidado de que me pisen, y no sé, fue, dije, bueno, ya basta de estar llorando, basta de estar alicaído, triste. Mejor agarro y me pongo a hacer algo, ¿no? Y empecé a buscar formas, ¿no? A inventarme sistemas, porque yo recién el año pasado, bueno, el anteaño pasado conocí el braille, yo no sabía que había algo así. Así que yo andaba inventándome sistemas, grabando, escribiendo, dibujando, lo que me salía, ¿no? Yo buscaba la forma. Sí. Y bueno, cuando estuve en el seminario en Cochabamba, ahí fue lo más difícil, ¿no? Porque todos los libros es lectura, lectura, lectura, y son letras chicas. Cuando estaba estudiando griego era también un problema porque no había forma. Más bien doy gracias, ¿no?, a Dios que había gente que me ayuda. Pero ahora que conozco el braille y... Bueno, yo te digo una cosa, hay gente que ve muy bien y se pierde. Y te lo digo en el sentido de Milka levanta la mano, pero pues, todos nos perdemos en ese sentido en las calles, pero yo estoy hablando un poco en el plan de vida. Hay gente que ve muy bien, muy inteligente, con todos sus sentidos, pero que están dormidos. Y a veces uno lo que necesita es la capacidad de decir, me tengo que inventar mi vida. ¿Ya? Y bueno, en este programa estamos trabajando plan de vida, llevamos unos días con eso, y es un consejo que tú nos das indirectamente, ¿no? Todo el mundo tiene que inventarse, reinventarse su vida, porque a veces nos dan fórmulas hechas, tú no eres de Trinidad, las motos no te servían, pero uno, viva donde viva, uno tiene que inventarse su vida de nuevo. No sirve siempre asumir siempre fórmulas que ya están hechas, y en nuestros colegios vemos como hay muchos chicos que se acaban perdiendo, yendo por malos caminos, sí, porque... Los famosos esquemas. Sí, sí, uno tiene que conseguir romper los esquemas. Sí, algo que también... me viene a la mente cuando estaba escuchando el tema es el valor, ¿no?, y la fuerza, la fortaleza interna que tiene para ir surgiendo y resolviendo cada situación. Algo que también que describe el tema musical es el sistema. Es un sistema que no tiene un entorno accesible, lo dice claramente, ¿no? Y luchar con todo eso es una fortaleza que admiro de ti, David, y también de Natalia. Sí. Que realmente es algo que favorece y fortalece, incluso, ¿no? Fortalece. Valoro mucho ese aspecto. Y la letra me dejó pensativo, me dejó reflexivo también. Me encantó. Y también, por otro lado, del análisis veo que describe una realidad y hay que afrontarla. Y ese valor que tienen para asumir y ser autodidactas también en cuanto a poder favorecer su aprendizaje, favorecer su desplazamiento en la ciudad o en el mismo barrio, ¿no? Hace que es una persona con bien emprendedora. Sí. Felicidades, chicos. Claro. Sí, es verdad, ahí se ve esa vocación de músico, pero también vocación de servicio, vocación de emprendimiento, ¿no? Exactamente. Capacidad de emprender. Y Natalia, ¿cómo ha sido tu después de haber grabado esta canción, ¿qué esperas de ella? ¿Qué esperas de la canción? Como si fuese tu pequeño bebé, ¿no? Ha venido al mundo y ya está aquí. Ay. Nos lo estás presentando. ¿Qué quieres que sea de mayor tu bebé en esta canción? Quiero que sea un mensaje que llegue a las personas. O sea, quiero que sirva para concientizar a todo el que se pueda sea autoridad o no sea autoridad, para concientizarlos de todo lo que pasa y que, digamos, comprendan un poco más sin pensar, ay, pobres de ellos, solamente entenderlo y ya. Sí, no, es el concepto de inclusión, valorar a las personas con sus deberes, también con sus obligaciones, y que permitirles también la oportunidad de desarrollarse, ¿no? Desarrollar todas sus capacidades. Bien. Bueno, pues me gustaría también invitar a Celia para que nos explique un poco el enfoque que tiene este. Sí. Bienvenida, Celia. Buenas noches. Muy buenas noches. Okay, no, contento de tenerte acá, una amiga también de San Isidro y bueno, de acá de Radio Bocina también. Quería, por favor, si nos puedes ir comentando el enfoque, la perspectiva que tiene este proyecto o iniciativa, diría yo, que es el asunto de las discapacidades, es el ver la otra forma, ¿no? Claro, tenemos un encuentro dentro de un par de semanas, el próximo 25 y 26 de julio, que se llama La mirada del otro. Exactamente. Que pretende ser un encuentro de personas que demuestran sus capacidades, no las dificultades que tienen, que las tenemos todos, sino al contrario, todas sus capacidades y cómo han desarrollado su proyecto de vida y su plan de vida independientemente de ellas, ¿no? Y sobre todo eso, el asumir que efectivamente todos tenemos algún tipo de dificultad, pero que si el entorno no interfiere, puede incluso eso potenciar el que lleguen a ser lo que son hoy en día, ¿no? Porque tenemos a un compañero eso no vidente, que efectivamente es antropólogo y trabaja en el Ministerio de Educación de Colombia, a dos mujeres con parálisis cerebral que no pueden hablar pero que lideran el movimiento de vida independiente ahí en España. Wow. Un tipo que es autista y que, pese a lo que todo el mundo piensa del autismo, tiene su familia, escribe poesía, es ingeniero químico. En fin, vienen a dar otra vuelta de tuerca a lo que todo el mundo tiene en la cabeza y que son más prejuicios que definiciones de las personas, ¿no? Excelente, muy interesante, muy interesante el asunto. Que sí. Claro, muy bonito, claro. Y además tenemos a estas dos maravillas que han aparecido en mi vida hace dos días y que van a clausurar el evento. Excelente. También con su música, que nos hacía falta también esa parte de expresión artística y musical, porque expresión artística va a haber en unos espacios de interacción creativa, que va a ser a partir de audiovisuales que manejará Arcel y artes plásticas que maneja otro compañero licenciado en Bellas Artes, pero nos faltaba la parte musical. Y aparecieron con una llamada un domingo por la noche y fue meterme en su Face, que ahora os contarán cuál es la dirección, de Ciego Espectiva, y adorarles ya directamente y decir que son mis ídolos y los sí, quiero en el evento. Yo también soy fan. Ya. ¿No? No, me emociona hacer las camisetas. Es algo que sentís cuando vas escuchando la letra, pero tenerlos aquí y bueno, que vayan cantando, tiene otro sabor, es algo... Es algo que se siente, ¿me entiendes? Transmiten, y efectivamente creo que parte de ser cantante, parte de componer, parte de hacer música es transmitir, y creo que sí, llegó. O por otro lado, Celia, el asunto de plan de vida, ¿cómo lo vas concibiendo? Si nos puedes comentar algo. Bueno, para mí, una de las cosas que comentaba con Arcel, yo estoy trabajando mucho el tema de la inclusión educativa, por aquí, por el plan y por distintas instituciones de personas con eso, con diversidad funcional. Y para mí el proyecto de plan o el plan de vida de las personas debería partir desde que son muy pequeños y desde su propia elección, que creo que muchas veces se les impone hacia lo que deben ser o lo que no deben ser, y se les pregunta muy poco, y menos si tienen algún tipo de dificultad. Creo que se escucha muy poco las voces de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, y se les da muy pocas oportunidades de elección, cuando debería ser lo primero que se debería enseñar, ¿no? Desde que son pequeños. Y a partir de ahí ver eso, cuáles son sus gustos y preferencias y capacidades para potenciarlo, como hacen con cualquiera de nosotros sin discapacidad, supuestamente. Supuestamente. Sí. Así que esa es un poco la perspectiva, ¿no? Aquí se ven muy pocas personas adultas con diversidades funcionales trabajando en el día a día y en la vida diaria. Y eso fue un poco también lo que me motivó a hacer el encuentro, ¿no? Porque creo que hay que dar ese enfoque y esa mirada diferente. Claro, muy interesante. ¿Nos repites los días y las horas? Sí, va a ser el próximo sábado y domingo, 25 y 26 de julio, en la Escuela Nacional de Teatro, aquí en el Plan 3000. Y previamente hay un par de talleres en el Centro Cultural Feliciana Rodríguez sobre habilidades narrativas y discapacidad cognitiva, y otro sobre multisensorialidad y autismo, que precisamente da este chico antropólogo ciego, uno de ellos, y el otro una licenciada en artes visuales que también es colombiana y maravillosa, como todos los que vienen. Sí, excelente. Sí. No, muy interesante y realmente me siento muy contento de tenerlos presentes y ver cómo el emprendimiento respecto a temas diversos va surgiendo, ¿no? De necesidades, de realidades, ¿no? Es algo magnífico, la verdad. Arcel, ¿algún comentario? Sí. Realmente el sábado y domingo desde las 8 tenemos todas unas jornadas. Tenemos unas jornadas muy interesantes, la mirada del otro. Desde distintas capacidades. Sí, lo importante para mí, y creo que es la aceptación de cualquier tipo de diferencia, y creo que en eso nos falta mucha educación, y en eso debería estar basado el proyecto de vida de cualquiera, ¿no? Sí. Todos somos diferentes al fin y al cabo, ¿no? Así es. Lo que pasa es que algunos no se llegan a dar cuenta, tienen la desgracia de no darse cuenta de que son diferentes. Y eso también es un problema, ¿no? Algunos que el otro día en el programa también analizamos casos de gente que ha llegado a los 30 y pico años y se ha dado cuenta de que está haciendo algo que no quiere. Sí. Nunca se dio cuenta de su diferencia. Siempre siguió los caminos, las fórmulas exactas, y si hubiese estado ahí en el Beni seguramente seguiría andando en moto cuando no le gustaba andar en moto, a lo mejor al tipo, ¿no? Eso, que seguimos las fórmulas, seguimos muchas veces las fórmulas que nos dan nuestros papás, nunca podemos elegir estas cosas que está contando Celia, y hay gente que llega a un punto en el que, pues, estoy donde no quiero estar, y tienen 30 y pico años, 40, y nunca se dio cuenta de su diferencia, ¿no? Entonces eso es importante que todos lo aprendamos. Y en cuanto lo vayas asumiendo, aprendiendo más antes, te permite también dar un cambio, ¿no? Girar un poco, sí, en pro a lo que es tu vocación, ¿no? Sí. Porque para evitar esa crisis que hablábamos también, una crisis en la cual llegan los 30 y pico años, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Si yo quería esto. Entonces, para ello, ¿no? Sí. Quería decir algo que me parece que es una bonita casualidad también. Chicos, estáis hoy acá, Ciegospectiva, en la cuna del rap. Bueno, no tanto la cuna del rap, pero sí que San Isidro tiene una trayectoria también de trabajo con artistas, y ha sido una lanzadera para gente que hace rap. Así que me gustaría que en otro momento vinierais, ya lo vamos a hablar, pero que vinierais con, bueno, pues con otra visión también. No solamente el punto del plan de vida, que es lo que estamos hablando hoy acá, sobre todo, sino desde el punto de vista de músicos, ¿ya? Como raperos, como cantantes, o como con esa proyección musical. Entonces, y os vamos a invitar en otra ocasión. Y voy a aprovechar también, me mandaba un mensaje ahora a un amigo muy cercano, de hecho, bueno, él es uno de los propulsores del Centro San Isidro, me está escribiendo ahora un mensaje Fernando Figueroa. Así que, bueno, pues saludos, compañero. Dice, salúdame, pues de verdad que gracias, es un gusto tener en Radio Escuchas como tú. De verdad, un gustazo. Bien, saludos a todos los radioescuchas y a los amigos que también son parte de San Isidro. También algo que podemos aprovechar es también que ellos puedan ir dando sus direcciones, si es que quieren contactarse en las redes sociales. Luego los vamos a tener presentes en el sábado y domingo, ¿no? En el evento. Chicos, el micrófono también es de ustedes. Poder conocer un poco sus redes sociales, pueden dar las direcciones. Bueno, no, nos pueden encontrar en Ciegospectiva, ¿no? Eso. Bien, excelente. Y bueno, claro y concreto. Ciegospectiva es la página de Facebook, ¿no? En la que trabajamos para poder, digamos, ¿no? Cualquier persona que tenga alguna queja, bueno, que sea no vidente, o que tenga algún apoyo a los no videntes, o que quiera comentar algo acerca de los no videntes, que lo ponga ahí, ¿no? Nosotros vamos a apoyar, digamos. Estaba mostrándonos no hace mucho lo de Richard, por ejemplo, que estaba ese problema que tuvo con lo de su perro, que no lo dejaron entrar al Hipermaxi a comprar. Sí. Y bueno, alguien lo subió y dije, wow, esto está excelente, pack, lo pusimos. Hay que apoyar a esa gente, ¿no? Hay que apoyar a nuestra gente, a la gente que no puede ver.

bueno, retornamos a la cabina después de unos temas musicales que nos encendieron. No sé cómo decirlo, pero estoy totalmente emocionado. ¿Por qué? Porque tenemos un programa magnífico con estos invitados de Ciegospectiva y también con la presentación y la invitación también de este encuentro, La Mirada del Otro. Realmente la cabina se ha convertido en una fiesta, es algo muy, muy, muy eufórico, no sé, muy bonito todo lo que se está viviendo y también lo tengo que decir, me siento muy contento de tenerlos acá. Bueno, continuando y bueno, finalizando, ya vamos a ver las conclusiones finales, chicos. Muchas gracias por estar acá. Vamos a contactarnos, vamos a estar en contacto, vamos también a seguir dándoles el espacio para cualquier situación que puedan promover. Y también aquí con la amiga Celia vamos a ir viendo el asunto de lo que es el perfil de vida, el proyecto de vida, lo que es orientación vocacional en futuros programas. Bien, tema de hoy, perfil de vida, proyecto de vida, orientación vocacional, con unos invitados que también nos dieron realmente una mirada de este otro aspecto. Lujísimo. Es nuestro programa estrella, lo tengo que decir, es el programa estrella, sí. Nada, no, yo daros las gracias por la oportunidad de compartir a estos amigos que he descubierto y por dar también un poco de difusión al encuentro y por estar trabajando sobre el proyecto de vida, que yo creo que es algo muy importante, aunque parezca que solo toca a los 18 años, pero creo que no, que se puede empezar mucho antes a pensar en ello y a escuchar las voces de las personas que tienen que opinar sobre ello. Así que cedo la palabra a David y a Natalia, si no se han desaparecido, si no se han quedado afónicos, para lo cual me necesitarían también, por una audióloga. No, David, Natalia. Yo. Hecho, Natalia primero. Bueno, muchas gracias por permitirnos estar aquí para compartir esto. Y bueno, decirles a todas las personas que la música es maravillosa y que hace que todos, ayuda a que todo el mundo pueda vivir sin diferencias y mucho mejor. Y eso, gracias. Bueno, yo un agradecimiento también por poder ayudar a hacer que otras personas puedan escuchar nuestras canciones, ¿no? Que llegue la revolución más allá. Y bueno, muchas gracias, ¿no? Un saludo muy especial a Churuwan, a Kenny Uno, al Conejo de Essential Core, a mis amigos de Vergüenza Ajena en Cochabamba, a Estefano, mi hermano Marvin, a Bohemic, también de Cochabamba, y a mi gente de Trinidad, ¿no? Y bueno, a todos los raperos y músicos de Santa Cruz y de Bolivia, ¿no? Un gran abrazo y muchas gracias, realmente muchas gracias por su apoyo, ¿no? Gracias a ustedes. Hip hip hop. De verdad que sí que nos hemos sentido todos muy a gusto. Yo me siento muy a gusto, este programa ha sido fantástico. Y es verdad, el tema de mi vida es algo que te da para largo. Es algo que da. Este programa es un programa sobre plan de vida, hemos tenido un lujo de invitados, es algo que da para hablar mucho, porque efectivamente, igual que el otro día veíamos despertares tardíos en el plan de vida, aquí vemos que no es algo que concierne a gente muy especial, sino que todos somos especiales porque todos necesitamos apropiarnos de nuestra vida, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de ese ejercicio de apropiarse de tu vida, ¿no? Gracias por compartir con nosotros y con todos los que lo puedan escuchar esta inspiración, porque me parece que es para nosotros una inspiración. Escuchar vuestra historia, escuchar vuestra música es inspirador. Así es. Siempre que hay un mensaje y uno llega a algún arte o alguna forma de comunicarlo, es un placer oírlo. Sí. Gracias. No, realmente nos hicieron pasar un muy bonito momento y lo compartimos con todos los radios escuchas. Bien, sin más que decir, bueno, cerramos el programa de hoy. Gracias a todos ustedes. Recuerden, jueves de Buen Vivir por Radio Bocina. Y nos pueden encontrar también los programas que ustedes gusten en radioteca.net. Gracias. Cause I'm too-